La aparición del presidente Maduro hoy en Fuerte Tiuna, a 5 de la madrugada, caminando unas 4 cuadras con varios centenares de militares uniformados, pero nadie con armas, pretende alejar los malos pensamientos en la población de que la Fuerza Armada está dividida en su respaldo a Maduro. Esas son las imágenes, no pueden cambiar las percepciones que en la población existe de que el mismo malestar que hay entre civiles lo hay entre militares. La hiperinflación en dólares ya tiene meses creciendo y no se ha visto ni una medida del gobierno para remediar el drama económico, el drama de la alimentación y de las medicinas y el apoyo médico en los hospitales. Hace semanas nos decía el presidente Maduro que le había pedido la renuncia a su gabinete ejecutivo para incorporar nuevas caras al maltrecho e ineficiente gobierno suyo, pero hasta hoy nada ha hecho en ese sentido. Tan solo ayer, a 24 horas del fallido levantamiento militar, Maduro llamó a los miembros de su partido, gobernadores y alcaldes, a realizar jornadas de consulta este próximo fin de semana para definir un plan nacional de cambios y rectificación en su segundo sexenio. Eso mientras arreciaba la brutal represión contra la indefensa y desarmada población que marchaba para escuchar a Juan Guaidó y que produjo varios muertos por ese desate de la violencia con los colectivos. Se pudieron ver en acción esos colectivos rojos disparando de diestra y siniestra, tanto como la Guardia Nacional y el FAES. Todo indicaría que ante las crecientes protestas a nivel nacional, que pueden ir increciendo, la respuesta oficial va a ser más violenta cada día. Con ello pretenden amedrentar a los manifestantes. Lo que no dicen los medios oficiales es que las exportaciones petroleras de abril bajaron a 476 mil barriles diarios. Estamos en los años 40. Y en un informe de los economistas Ricardo Hauman y Frank Musi refutan las versiones de ese lobby rojo pagado por el gobierno de Maduro y antes de Chávez, de los economistas Sachs y Weisbrot, que achacan a las sanciones estadounidenses hasta 40 mil muertos por falta de medicamentos. Sin embargo, todos sabemos que la muerte por este factor viene desde varios años atrás, 2016 o 2015, como bien lo confesó en Colombia quien fuera el jefe de los seguros sociales, el general Carlos Rotondaro, que por años estuvo hasta de ministro de Salud y de los seguros sociales. Bueno, él allí decía que no le habían dado el dinero, que no le habían dado el apoyo y que más bien dos ministros, uno le había pedido coimas, dinero, comisiones por las medicinas que compraban, y otro le dijo que guardara toda esa medicina hasta la época electoral para conseguir más votos. Hoy hubo un desalojo en horas de la madrugada del grupo invasor de la sede de la Embajada de Venezuela en Washington, unos colectivos gringos financiados por los gobiernos de Chávez y Maduro, como son Code Pink y Popular Resistance, que además están registrados legalmente como lobistas de Venezuela y deben rendir cuentas de la finanza, del dinero que le entregaron los gobiernos de Chávez y Maduro al Instituto de Recaudación de Impuestos de Estados Unidos. Ahora, la angustia de los venezolanos allá en el norte es que en esa embajada, en Washington, tenían miles de pasaportes y documentos enviados para obtención de los compatriotas residenciados en ese país, de esos documentos que ahora están en el limbo ante la falta de tan importante documento de identidad en el exterior. Quiero leer trozos de una carta que escribió el director del SEBIN, el general Manuel Ricardo Christopher Figuera, que aparece en La Patilla y otros medios internacionales, porque él era responsable de la detención en su casa de reclusión domiciliaria de Leopoldo López. Bueno, ahí aceptando el indulto que le ofreció el presidente encargado Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, él le dio la libertad a Leopoldo López, le quitaron el grillete electrónico que tenía y más bien lo acompañaron esos funcionarios del SEBIN a la zona de Altamira, cerca de La Carlota, y él entonces, como lo detienen y vuelve al SEBIN, al que él reemplazó por un incidente que tuvo con Maduro, que ahora volvió otra vez el general González López, bueno, pues él, que era un hombre de confianza, fue el hombre que hizo esto y obedeció las órdenes de Guaidó. Pero en la carta que le hace a Maduro dice: debo dejar claro que siempre lo he reconocido como tal y como mi comandante en jefe. No obstante, presidente, para nadie es secreto el estado de deterioro en todos los órdenes en que está sumergida la patria y sería irresponsable de mi parte culpar de ello solo al imperio norteamericano. ¿Acaso la desinversión en mantenimiento industrial, en educación, en salud y otros aspectos sensibles de la vida diaria, así como la corrupción desproporcionada que padece el país y que muchos servidores públicos de alto nivel practican como deporte, es culpa también del imperio, dice el general? Hay quienes han atrevido a llamarme traidor o vendido, les digo que muy poco me conocen, tengo el sentido de lealtad, juré por mi patria, mis instituciones, la patria es una parranda de pillos y bribones que están saqueando y sus instituciones, que salvo la Fuerza Armada, han convertido en despojo. Me han llamado vendido, ni que se junten todos pueden robarme la dignidad y ni comprar mi honor, dice él allí. Pero además, le dice, entre otras partes, que algunos alcanzaron, él quiso hacer algunos cambios y los planteó a Maduro, pero no le hicieron caso. Él dice que lo sigue reconociendo. No se puede vivir en la miseria en un país tan rico. Esta generación que está en la infancia crecerá con la falencia que produce la mala alimentación y ese daño es irreversible. Y dice además, para cerrar, dejemos de utilizar el nombre de Chávez en vano o para jugosos negocios. Para todos llegó la hora de la patria que hoy está exangüe. No más traiciones, por la patria y para siempre. Y lo firma Manuel Ricardo Christopher Figuera, cédula 8375-799, soldado de mi patria. Bueno, esas son las cosas que están sucediendo ahora.